Es obvio que la estructura nuestra no da abasto para cubrir todos los barrios. No tenemos el Ejecutivo, hablo de Frente para Victoria, yo no tengo que hacer cargo de lo que me puedo hacer cargo. Caso de Barrio Ñuble, conozco el problema del country, porque estuve, conozco el terraplén que levantó y el agua entra por el otro costado, fíjense que estuve, conozco que no, ustedes de Barrio Ñuble, conozco que no limpia los canales alivadores, lo conozco porque los canales alivadores están todos abandonados, vos también sos de Ñuble, dos veces un mes, tenés razón, eso, la situación la conozco, conozco el tema de las bombas primas, que había gente que no sabía prender las bombas primas para sacar el agua y tirar del arroyo, conozco la situación. Ahora, ¿qué hacemos de acá para adelante? ¿Qué hacemos de acá para adelante? Eso es lo que uno se pregunta. En el tema de obra, nosotros tenemos muchos proyectos presentados de todo esto que yo le estoy diciendo, los proyectos están presentados, los presentamos por el Consejo Deliberante, no es que no están presentados. ¿Puedes esperar a que nos vemos para hacerlo los proyectos? ¡Tenés razón! Pero no, pero tenés razón. Por eso estamos acá. Vos no nos vas a dar una solución, queremos hablar con el intendente. Pero él, que es el que bueno, nos tiene que dar una solución. Sí, tenés razón, el intendente. El intendente, para eso lo votaron, pero ¿sabe lo que pasa? Compañero, tenés razón. Tenés toda la razón. Sí, el intendente. Yo estoy en Güemes al fondo, Pacheco al fondo estoy. Tienen que hacer el terraplén atrás de Güemes hasta el puente La Vía y no lo hacen. Es el gran problema que tiene Güemes, que viene todo el agua y nos agarra a nosotros. Más, bueno, la inundación del año pasado, Mariana Delgado, ¿sabés qué me dijo? Que de Güemes no se había inundado. Julia, vos sos Julia. Sí. A Güemes lo arrasó. Barrio Belgrano, muchacho. Barrio Belgrano. Bueno, ahora vamos a hablar de Barrio Kennedy. Están haciendo cordón cuneta en el medio del campo. ¿Por qué no paran el cordón cuneta y se dedican a hacer terraplén? Por lo menos para evitar, si esta noche dan 120 milímetros de agua, si llueve, sonaron todos de vuelta. A ver, tienen razón, el terraplén tiene razón, en el barrio Belgrano no se terminó el terraplén, tiene razón. Todo eso tiene razón, sobra que la tiene que realizar, como él bien decía, el ejecutivo, el intendente.